FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Cambiamos de tema, así comenzamos esta edición del mediodía de Visión 7 con el móvil en Castelar, la detención del delegado Sobrero de la línea Sarmiento, Ruchaski. Bueno, justamente, ¿por qué es detenido Sobrero? Bueno, en principio habría algunas pistas firmes. Hay tres denuncias sobre en toda esta causa, pero habría algunas pistas firmes provenientes de escuchas que lo indicarían como el organizador, en principio, de lo que fue esta quema de vagones. Él no estuvo ahí. El 2 de mayo. Exactamente, el 2 de mayo. Ahora, la causa es bastante compleja porque, en verdad, este quema de vagones comienza con un incidente anterior, el mismo día, que es la quita de bulones, al parecer que fue ese día, la quita de bulones de las vías que hacen descarrilar a un tren. Lo hacen descarrilar en un lugar específico donde solamente hay vías de ida y de vuelta, entonces los trenes no pueden volver a pasar, lo cual sí o sí va a generar demoras, preocupaciones, lo que suele pasar también en los trenes de la línea Sarmiento. Esta demora inmediatamente hizo que en Liniers, en Aedo, en Castelar, se quemaran estos vagones. Bien, ese mismo día, en esas estaciones se encontraron bidones de gasolina, lo cual pone todavía más complicadas las cosas, porque estamos hablando de algo que no fue totalmente casual o una reacción de los usuarios, como ha pasado algunas veces. Entonces, el 7 de julio, en una conferencia conjunta del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Transporte, aparecieron los primeros dos detenidos. Estos dos detenidos habían sido detenidos por el aporte de un testigo de identidad encubierta que decía que esa misma mañana, en Aedo, donde fueron quemados, había un microescolar donde subía y bajaba gente, etcétera. O sea, como que ya había una premeditación sobre esto. A partir de ahí se buscó a los autores intelectuales y se llega, al parecer, por cruces de vías de teléfonos celulares a Sobrero y también a Puerto Real, que era su vocero. El caso de Sobrero es un dirigente que tiene 15 años de historia y de enfrentamiento con la dirección de la Unión Ferroviaria. Es un caso realmente complejo y a él le están achacando delitos graves. Estoy hablando de delitos que van de 8 a 20 años, porque se trata de un delito contra muchísimas personas. Y no estamos hablando todavía de los bulones, no se sabe bien qué pasó ahí. Creo que el centro de la causa es ver si alguien está relacionado, o sea, alguno de estos dirigentes está relacionado con las quitas de esos bulones que ya son casi un atentado. Emilio, en este momento los trabajadores del Sarmiento, lo compartíamos recién las imágenes en el móvil, están cortando las vías. ¿Cuál es la legitimidad de esta decisión adoptada a través o a partir la detención de Sobrero? Bueno, tiene la misma legitimidad que tuvo en su momento el corte que hicieron los adeptos a Pedraza cuando fue apresado este dirigente ferroviario. O sea, está actuando la justicia. Acá no hay una persecución directa de un gobierno, sea el nacional, el provincial, etcétera. Así que la legitimidad es tenue y vamos a ver cuánto va a durar, porque, insisto, los delitos que se le están achacando a Sobrero y a su vocero son graves y no son delitos que suelen ser escarcelables. De todas formas, y esto es importante aclararlo, hay recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicen que una persona no puede seguir detenida si no va a perjudicar la causa, etcétera. Así que probablemente no esté todo el tiempo detenido, pero sí realmente va a calentar muchísimo el clima. Vamos a tener que estar muy atentos porque la semana que viene esto va a seguir, porque recién va a ser indagado el lunes. Gracias, Emilio. A ustedes. Ahí escuchábamos uno de los tratamientos periodísticos sobre lo que sucedió el viernes 30 de septiembre. En esa misma sintonía también los multimedios de la Corpo, así como lo señalan los militantes que acompañan al gobierno nacional, también hicieron de lo suyo. El viernes 30 de septiembre era detenido por orden del juez federal de San Martín, Rubén Pollo Sobrero, por la causa en la que se investiga el incendio de vagones del ex ferrocarril Sarmiento ocurrido el 2 de mayo pasado. El delegado gremial de la Unión Ferroviaria Seccional Aedo es imputado por asociación ilícita y estrago doloso. Las pruebas son contundentes y categóricas, mencionaba el magistrado, y el apoyo incondicional de las operaciones mediáticas apuntalaban estos argumentos de la justicia para la detención del sindicalista ferroviario y de otras tres personas: Rodrigo Peláez, Ángel Axon y su ex vocero Leonardo Portorreal, a quien la Policía Federal, a cargo de la investigación, apuntaron como reclutador de la organización que habría instigado los desmanes. Entre los elementos contundentes para que te des una idea de cómo actuó la justicia a estas pruebas contundentes y categóricas, se sostuvo que había testimonio de testigos y procesados en la causa, videos de la quema, pericias policiales y de los bomberos, y además denuncias de la empresa que sostienen la idea de que la quema de los vagones fue una maniobra premeditada. El martes 4 de octubre todo cambió. El juez se mostró indignado públicamente con la investigación y no solo entendió que había existido impericia y negligencia, sino que además puso en tela de juicio la intencionalidad de los investigadores, que hasta ese momento era la Policía Federal. Lo que había hecho las personas a cargo de esta investigación fue rastrear a través de la red social Facebook los supuestos vínculos de Sobrero. Es decir, por Facebook empezaron a rastrear a Leonardo Portorreal. Hallaron por Facebook a Leonardo Portorreal. La búsqueda encontró el mismo nombre y apellido como apoderado de la lista Bordeaux y detectaron que había sido vocero de Sobrero. Ignoraron que desde hace años no trabaja en los ferrocarriles, que es docente, e impulsaron la detención de Portorreal. Es insostenible el escenario, la operación al desnudo, y el magistrado tuvo que excarcelar a Rubén Pollo Sobrero, porque no había peligro de fuga y las pruebas que lo acusaban de quemar vagones eran endebles. Al día siguiente, el 5 de octubre, nuestro compañero Rubén Bustamante habló con Rubén Pollo Sobrero y mencionó estos aspectos que te estaba señalando, de cómo se llevó la investigación y lo que le pasó a él cuando lo detuvieron junto a su hija esa mañana, la detención ocurrida, como bien te señalaba al inicio de este programa, el viernes 30 de septiembre, donde era detenido por orden del juez y acusado por asociación ilícita y estrago doloso. Y fue un día muy de mierda, porque yo a las 7 de la mañana estaba saliendo a trabajar, me cruzan dos autos de civil, se bajan gente armada, y yo le digo a mi hija, bájate que nos están robando el auto. Yo le digo al tipo, llévate el auto, y el tipo me dice, no vengo por el auto, vengo por vos, y la verdad me preocupé, porque dije, me vinieron a poner estos tipos. Y me quedé un poco tranquilo cuando me dijeron, bueno, mira, somos policías, quédate tranquilo. Entonces ahí, recién ahí pude reaccionar. Obviamente le dije las cosas que le tenía que decir, porque la verdad que eso es, está bien para un, por un asesino, por un delincuente, pero no para, para un trabajador. Y bueno, a partir de ahí me llevan a un lugar donde estoy encarcelado 4 días. Sin poder comunicarme con nadie, sin ver ni siquiera la luz del sol, porque era un lugar todo cerrado. Y el día lunes al mediodía me entero por lo que es, y cuando me entero por lo que es y empezamos a mirar la causa, empezamos a ver las barbaridades que decían que tenían las grandes pruebas, y al final no había grandes pruebas. Está de última, la última. Yo me la puedo bancar. Hubiese estado solo, ¿entendés? Estabas con todo. Nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Cuando nosotros enfrentábamos la dictadura militar, cosa de esta nos pasaba seguido. Pero el tema es que yo estaba con mi hija de 15 años, ¿entendés? Sí. Hay que ser muy hijo de puta, para que, porque en realidad también los policías que me vienen a buscar, a los tipos los mandan con una orden, no le dicen si yo era un delincuente peligroso, si era un laburante, nada, andá y levantalo y traelo. Obviamente, ante así la duda se, el tipo que claro, hace. lo que me parece que queda expuesto, Rubén, ese es el método. Para quien piense que ha desaparecido ese método, bueno. Claro, pero el problema es ese. Porque, sí, Yo después, la mejor onda con los policías de ahí, ¿no? Una vez que los tipos se dieron cuenta quién era y todo eso. Ahora, tengo una pregunta. ¿No hubiese sido más sencillo que me manden una citación y yo me iba caminando hasta tribunales, me tomaba un colectivo, los iba a ver, y si me tenía que dejar detenido, ahí me informaban que quedaba detenido y punto? ¿No era más fácil eso? Si yo nunca me negué a declarar en ningún lado. El caso de los trabajadores de Kraft, con procesamientos, con posibilidad de ir a juicio oral por el corte de Panamericana, el de los obreros de Péxico procesados por movilizar, lo que sucede con la línea 60, lo que pasó con los dirigentes de la FUBA acusados de secuestro extorsivo por tratar de tener una charla con el rectorado de la UBA, son parte de la represión judicial que ejerce el Estado, que acumula causas de distintos tipos, que incluyen una cantidad de contravenciones, no solo de cortes de rutas o de vías, sino hasta de ruidos molestos, para que tengas una idea. La ficción y la falacia sostenida en la detención de Rubén Pollo Sobrero, que llevó a Aníbal Fernández a decir que había pruebas contundentes y que luego le traicionó su olfato, es parte de este modelo de negocios, enriquecimientos y corrupción entre sindicatos y funcionarios públicos. Así se detalla en el libro de Diego Rojas, ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Pero también, si observas los números de subsidios que reciben las empresas de transporte, vas a entender este modelo de negocio que te estoy señalando, que es resultado de la mentira convertida en verdad y de los inocentes convertidos en culpables. El juez debe decidir en el transcurso de 10 días hábiles si procesa al dirigente gremial por los cargos que le imputa: asociación ilícita y estrago doloso. Y hoy los medios de comunicación volvieron a sostener que hay pruebas contundentes para exigir la detención nuevamente por la justicia de Rubén Pollo Sobrero. Estamos hablando de que se le acusa de la planificación de la quema de 14 vagones y 3 estaciones ferroviarias, hechos sucedidos el 2 de mayo último. Lo que nos preocupa y además genera impotencia es lo que sucede con las organizaciones sociales. Porque hay dos personas detenidas que son indigentes en situación de calle, víctimas de la justicia que llegó como la espada de Damocles, ayer lo señalábamos, y no hay movilización o marchas exigiendo su libertad. Entonces, el silencio tiene otra dimensión. Para que te des más idea, son silenciados por el mismo silencio. De esta manera nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, en esta radio recuperada. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Iniciamos Nunca es tarde en la 90.1 diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Ya llega la columna antirrepresiva a cargo de Juan Ledesma en Nunca es tarde en la 90.1. Nos acomodamos y hablamos con nuestro compañero. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Y como te decía, está nuestro compañero Juan Ledesma, quien paso a saludar inmediatamente. Juan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los oyentes. Como todos los martes, venimos desarrollando, involucrados con la lucha antirrepresiva, tres ejes que son fundamentales para nosotros, principalmente. O, bueno, no principalmente, sino como parte de estos tres ejes: el gatillo fácil, por un lado; por otro lado, la libertad a los presos por luchar, presos políticos; y por otro lado, la cuestión anticarcelaria, que la fuimos tomando de a poco, informándonos con distintos compañeros que han pasado por la columna. Hoy tenemos una comunicación especial con Carla, la compañera de Karina Germano López Lagalle, que nos va a describir un poco cómo continúa la campaña y la actividad que se va a realizar el miércoles 19 a las 11 horas, que se concentraría en el obelisco. Así que estamos ya en comunicación telefónica con Carla. Carla, te saludamos desde el piso. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, muy contento desde acá poder comunicarnos nuevamente con vos y que nos describas cómo viene siendo esta cuestión que se viene desarrollando, no solamente en la calle, sino en distintas jornadas que se vienen realizando en distintos puntos de Buenos Aires y de otras provincias, ¿no?, involucrados con la campaña La Galla a la Calle. Sí, bueno, ya hace unos meses que comenzamos y venimos informando de esta campaña. Sabemos que y lo reiteramos, que bueno, que estamos en una etapa, digamos, que es crucial o final. Digamos, la decisión de la salida de Karina está en manos de la Corte y es el último recurso, un recurso especial que se ha presentado. O sea que es una decisión definitiva y una decisión que costaría 10 años más de encierro para la compañera, y por eso, digamos, esta campaña así cesante, ¿no? como decía, hubo una actividad importante el 9 de septiembre que se hizo acá en la Embajada de Brasil y también en otras provincias como Córdoba, Neuquén, Rosario, y se siguieron extendiendo jornadas y charlas. También hubo jornadas en Uruguay, y bueno, y ahora estamos acá para el 19 de octubre, como vos decías, en el Obelisco a las 11 para marchar hasta tribunales y presentar un petitorio con una gruesa lista de firmas ante los jueces de la Corte, ¿no?, para que se pronuncien rápido y de forma positiva para la compañera. Y bueno, estamos así que además de la actividad que va a haber en Buenos Aires, ya se ha sumado Barcelona, que va a ir ese mismo día al consulado argentino, y en Uruguay también va a haber una actividad en la embajada de Argentina, bueno, con el mismo reclamo, así que extendiendo la lucha. Sí, muy buena noticia que la red de solidaridad se ha ampliado cada vez más, como nos mencionabas que en Barcelona hay compañeros que también están movilizándose, y en ese sentido también introducir esta cuestión de los 7 jueces, ¿no?, que deciden el destino de la Galle. En ese marco es la movilización a la Corte Suprema de Justicia para entregar el pedido directo, ¿no?, hacia estos jueces, que son los que van a decidir si la Galle va a permanecer 10 años más o si va a tener si le otorgan la condicional. Como vos decías, es una etapa crucial, ¿no?, con un recurso especial, en donde en ese marco nuevamente se va a movilizar a la calle para exigir a estos jueces que tomen esa decisión. Sí, sí, sabemos que la última determinación que tomó la Corte fue, teníamos a favor al procurador. El procurador es el fiscal supremo, estaba de acuerdo con nosotros y con la defensa del abogado. Tuvimos 3 jueces a favor y 4 en contra. Y también sabemos que los 4 que fallaron negativamente para la Galle lo hicieron sin ningún tipo de argumentos. Sabemos que, bueno, que la justicia nunca estuvo muy equilibrada, ni no somos obtusos, sabemos lo que puede pasar, pero bueno, creemos que no, que ya tienen la posibilidad de revertir esto, no mandarse tantas payasadas, digamos. Así que bueno, la idea es esto, es que se siga extendiendo, es el 19 de estar todos ahí. El 26 de noviembre a la Galle y sus compañeros le corresponden a todos ya la libertad condicional, así que creemos que ya estamos en tiempo y bueno, y con todas las pilas para seguir activando. Entonces estaremos atentamente esperando las resoluciones y ya sabemos que en definitiva no confiamos en la justicia de este sistema, pero lo importante es que los compañeros, todos movilizados, estemos en la calle para exigir que estos jueces de alguna forma determinen esta cuestión que es tan compleja desde lo legal entenderlo muchas veces para los oyentes, para unos otros militantes que aún no están introduciéndose en este tema. Pero te quería hacer una pregunta concreta, ¿no? Sabemos que hay 4 jueces que se han determinado en contra del pedido, ¿no?, que le otorguen la condicional o la última definición del recurso este especial para la Galle. Carmen Argibay, que es una de las juezas, ¿no?, que está dentro de estos 4 jueces, que hoy tiene una tendencia directa hacia el oficialismo, ¿no?, concreta de defender este gobierno. Esto para nosotros remarcaría que la determinación de estos jueces es una situación concreta de asociarse a la determinación de un Estado que hoy es el que genera gatillo fácil, represión y hambre en la Argentina y, bueno, como muchos otros estados capitalistas. En ese marco, no nos parece curioso que esta jueza haya votado en contra, ¿no? ¿Qué análisis hacen de esa situación ustedes, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, realmente viéndolo en general y en particular, ¿no?, con los nombres, digamos, Elsa Faroni votó a favor, Argibay en contra. Sabemos que bueno, todo preso es político, ¿no?, y todas las causas, las razones por las cuales existen las cárceles y los presos son políticas, pero este caso en particular tiene que ver directamente con razones políticas. No es casualidad que el fiscal, estando a favor de la defensa, donde uno supone que ya los jueces no tienen más que hacer porque no hay discusión, se definan por 3-4. Realmente, digamos, la confianza total por muchos de nosotros nunca estuvo en ninguno, pero creíamos que Argiva iba a ser una de las del voto a favor, ¿no? Digamos, por toda, más allá de su tendencia al gobierno, por todo su discurso progresista o su carácter de juez garantista. Pero bueno, ahí vemos que las contradicciones que tienen y las mentiras que intentan representar, ¿no?, quedan a la vista así de todos. Apelamos a que no trate de alivianar esa contradicción tan evidente que dejó una mujer que habla del feminismo, del aborto. Bueno, también sabemos que son jueces y que todo esto depende de cuestiones muy políticas y que ellos cuidan, ¿no? Cuidan sus lugares, sus escritorios. Pero bueno, sabemos, la confianza total está en la lucha y está en la calle y está en los compañeros. Y bueno, y por eso la defendemos con todo. Así que entonces el 26 de noviembre estaríamos esperando esta determinación, ¿no?, sobre la libertad condicional de todos los compañeros que están dentro de la misma causa. Y esperamos estar en la calle nuevamente acompañando este reclamo para, más que nada, o que le otorguen la condicional a la calle y que los compañeros puedan volver a la calle y que se cumpla a partir de la única fuerza que contamos, que es la nuestra, organizados desde acá, desde los espacios de lucha y también desde las numerosas redes de solidaridad que se vienen dando, no solamente en la Argentina, sino ampliándose a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, esa es la idea. Y además, bueno, decir que el 19 la radio se va a hacer una radio abierta frente a tribunales mientras una comitiva entra a dejar el petitorio con las firmas, así que están todos también invitados a tomar el micrófono, a expresar su solidaridad o reclamos. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde en tribunales. Bueno, Carla, desde acá vamos a estar en contacto ese día con los compañeros que están en la mañana para comunicarnos con ustedes también y de alguna forma poder hacer llegar el mensaje que se lleve en la calle y bueno, y poder continuar con la campaña de la calle a la calle, ¿no? Así que desde acá les mandamos un abrazo fuerte y continuamos en la lucha. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, en pie en la lucha por la libertad. Un abrazo grande, Carla. Abrazo. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de nuestro compañero Juan Ledesma haciendo esa entrevista y desarrollando uno de los temas que hemos trabajado. Te invito, Juan, a escuchar a la propia Galle, cuando habló con ustedes en Mucho Palo para que aprenda, sobre los motivos que impulsan esta campaña, que bien lo explicaba Carla, pero también como para tener otros elementos de análisis. La Galle habló en la 90.1 tiempo atrás, en Mucho Palo para que aprenda, y decía lo siguiente. Bueno, esta campaña arranca en la base de que se están cometiendo unos atropellos jurídicos desde hace varios años. O sea, yo fui condenada en Brasil a 30 años junto con 5 compañeros más por una causa política. Y por esto, con 30 años de condena en Brasil, según la ley brasilera, a los 5 años a mí me correspondía la salida transitoria, o sea, al sexto de pena. Yo me acogí a un tratado que en ese momento era bilateral Brasil-Argentina para presos condenados, para venir a salir de transitorias aquí, en la Argentina. Y esto aquí no me lo han respetado, y ya llevo 5 años aquí, o sea, en total llevo casi 10 años presa para poder salir. No lo han respetado implementando la ley argentina, que significa que hasta la mitad de condena no puede salir de transitoria. O sea, pretenden que haga 10 años más de lo que a mí me correspondía para ese beneficio. Al llevar los 5 años, todo esto lo peleé jurídicamente, primero en la primera instancia, en el cual me encontré con un fiscal que se llamaba Hermelo, que era el que lavaba los bienes de los desaparecidos de la ESMA, justo el campo clandestino de detención de donde desaparece mi viejo. Después, en segunda instancia, me encuentro con Michel, que es un juez que está complicado con las firmas en las partidas de nacimiento truchas de las apropiaciones de menores de hijos de desaparecidos durante la dictadura militar. Y luego voy a la corte y una cosa que no se puede entender cómo ha podido ser que la fiscalía estaba de acuerdo con la defensa en darme los beneficios y de todas formas de los 7 jueces 4 se niegan a otorgármelo. O sea que es como que hay un montón de aberraciones jurídicas dentro de mi causa, lo que me han tenido 5 años sin poder gozar de beneficio de transitoria. llegando ahora a noviembre de este año, que según la ley brasilera me tocaría la libertad condicional, y en este momento se encuentra la causa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por eso arranca esta campaña que se llama La Galle a la Calle en noviembre, que es cuando me correspondería, ¿no? Eso es lo que es la campaña, que evidentemente se precisa de una presión popular para que cumplan las propias leyes que tienen ellos, ¿no? Porque ni eso hacen. O sea, que es una cosa que estamos viendo que sucede a nivel internacional con este sistema neoliberal globalizado, ya que pueden pintar muchas leyes más o menos favorables para la gente, pero a la hora de aplicarlas, lo que mandan son los poderes, ¿no? Bueno, ya escuchábamos a La Galle, y algo para compartir con mi compañero Juan Ledesma. Tengo aquí El Aromo, de hace unos meses atrás, donde se publica lo que fue una entrevista a Eugenio Zaffaroni. Habla del poder punitivo, ni siquiera resuelve los problemas individuales, como título de esta entrevista. Eduardo Sartelli le consulta algo para empezar a entender de qué hablamos cuando señalamos justicia y clases y lucha de clases. Eduardo Sartelli le pregunta: el año pasado salió la película de Piñeiro, Fuerza Aérea Sociedad Anónima. Yo la vi y obviamente uno se indigna y se escandaliza. Y yo pensé, si yo fuera juez, lo sacaría ya. Un miembro de la Corte Suprema, cuando ve una cosa así, ¿cómo razona? ¿Qué hace? Ustedes habrán visto la película donde hay un detenido que es inocente. No te puedo contestar porque lo tengo en la Corte. No hablo sobre el caso ese porque está en juzgamiento. Ha habido problemas aberrantes de carácter policial en Argentina, y no me estoy refiriendo a la dictadura, me estoy refiriendo a hechos que algunos olvidaron. En el año 84, 85, 86, con la llegada de Cafiero al gobierno de la provincia de Buenos Aires, hubo más de 1000 muertos de la democracia, es decir, la policía de la provincia de Buenos Aires, y en alguna medida la policía federal, se dedicó a ejecutar a pequeños chorritos en forma de ejecuciones sin procesos. Estas son las palabras que está mencionando Zaffaroni en esta entrevista que le realizó Sartelli, cuando le pregunta qué le pasa como juez cuando ve un documental de estas características o una situación donde actúa la justicia de ese modo. Mencionaba, es decir, la policía de la provincia de Buenos Aires y en alguna medida la policía federal se dedicó a ejecutar a pequeños chorritos en forma de ejecuciones sin proceso. Todo esto era mostrado como la lucha contra la criminalidad y se mostraba como el enemigo muerto, y había toda una publicidad de esto a través de un noticiero de Canal 9 con un personaje que se llamaba José de Ser, que llegaba antes. Lo que hicimos fue empezar a denunciarlo. Cuando empezamos a hacer eso, se concentraron después en otro lado. Tuvimos que hacer una investigación. Descubrimos toda una metodología que en los casos se reitera, lo que prueba que se está produciendo ese fenómeno. Pero hoy creo que puede haber casos, pero son aislados. En ese momento, hechos de esa naturaleza, teníamos unos 3 por día. Yo creo que eran más de 1500 muertos cuando contabilizábamos, porque lo hicimos a través de los diarios, como lo publicitan, porque eso era supuestamente lucha contra la delincuencia. Algunas veces se nos escapaba a nosotros el número y las declaraciones del jefe de policía nos agregaban 1 o 2 que no habíamos contado. Ese es el control que tenemos que ejercer sobre el poder punitivo. El poder punitivo no lo ejercemos nosotros por muchas razones. Primero, porque el poder punitivo en sí mismo tiene 2 aspectos, uno represivo y otro de configuración social. En el aspecto represivo es seleccionar quién va preso, poner en funcionamiento el proceso de prisionalización. Si vos lo ves desde el punto de vista represivo, decís, ¿qué poder es este? No tiene dimensión política, la totalidad de los presos pertenecen a clases subalternas porque no tienen absolutamente ningún poder. ¿Cuál es el poder entonces de seleccionar unos cuantos infelices vulnerables que responden a estereotipos y de clases subalternas? Eso no es un ejercicio de poder de control social, ahí tiene razón Foucault. El ejercicio de poder es el que se realiza sobre lo que estamos sueltos como pretexto de tenerlos seguros, y este es el poder positivo configurador. Obviamente este segundo poder no lo ejercemos nosotros, y el poder selectivo tampoco, porque tampoco salimos a las calles a buscar a los candidatos según estereotipos. Nos los traen en auto oficial. Entonces, por más que nos enseñen en la Facultad de Derecho que el poder punitivo lo ejerce el legislador, nosotros hacemos lo que el legislador dice y la policía hace lo que nosotros le ordenamos. El hecho es totalmente inverso. El poder de selección lo tiene la policía. Las agencias ejecutivas son las que ejercen la selección. Lo único que nosotros tenemos es un semáforo que dice: este poder punitivo no es tan irracional, pasa, luz verde. Este es irracional, no pasa, luz roja, y otro luz amarilla. Esperamos un rato a ver qué hacemos. La realidad de los hechos es que el poder punitivo no es ejercido por el poder judicial. La selectividad la hacen las agencias ejecutivas y lo que el judicial puede hacer es tratar de bajar los niveles de altísima selectividad. Palabras de Eugenio Zaffaroni, quien es juez de la Corte Suprema. En muchos de los aspectos que hemos trabajado nosotros aquí en la columna antirrepresivo de Correpi todos los martes. Sí, acá a mí no me parece nada curioso que Zaffaroni intente desligarse de las responsabilidades diciendo que el ejecutor actúa de alguna manera independientemente de la justicia, cuando en realidad no es así, no hay autonomía. Es todo un plan sistemático aplicado en esta etapa en la Argentina, una forma de exterminio lenta a los pibes más pobres de los barrios. Sí, esto lo señalaba también, va a sintonía lo que hizo público este fin de semana Nilda Garré, ministra de Seguridad, que está adelantando los detalles del plan de seguridad urbana, que cuáles los principales ejes de esta gestión son los cambios en la Policía Federal y la experiencia social de las mesas barriales. Es decir, va en la sintonía de esto, de ver la independencia de poderes, ver la independencia también de quien actúa en la justicia, y en este caso es lo que estaba señalando también Zaffaroni. Mira, yo te voy a dar un ejemplo concreto sobre la contradicción de estas propuestas del sistema, ¿no? De este gobierno de Nilda Garré en cuanto al Ministerio de Seguridad. El 90% de los pibes que están presos hoy en los penales, en los distintos penales de la Argentina, pertenecen a los sectores de clase, a los sectores más vulnerados de la sociedad, que son empujados al delito por una situación económica que se vive en la Argentina. Eso es... Al menos es un análisis concreto de una situación concreta. Y también está la lógica que dice Zaffaroni, ¿no? La utilización de la propia policía para decir, estamos combatiendo la seguridad, generamos todo un proceso, en este caso, con esto que bien señala Zaffaroni, que pasaba en la década del 80 y pasa en la actualidad, no es que se quedó en el tiempo. No nos quedamos en blanco y negro, sino que la película siguió rodando. Sí, por eso siempre decimos que distintos gobiernos, la misma represión. Pero quería continuar con este ejemplo, que es un ejemplo muy concreto de por qué, de alguna manera, la delincuencia se desarrolla en los distintos barrios a partir de las distintas redes que se dan entre la policía, entre el Poder Judicial, y de alguna manera también garantizado por este gobierno, más allá que quiera ahora mostrar la figura de que puede haber una autonomía de los poderes, cuando en realidad a todo aquel que gobierne... bajo un sistema económico donde una sociedad está dividida en clases, entre pobres y ricos, estas situaciones no van a resolverse, porque esas contradicciones se van a ir profundizando cada vez más. Y cuando más hay consenso para reprimir, aumenta la represión. Eso es una, de alguna manera, un resultado bastante lógico de pensar. Y bueno, cuando hay más consenso, la represión avanza. Ahora, Mirada del Sur publicó el día domingo esta entrevista que te señalaba Nilda Garré, ministra de Seguridad. En un momento, Eduardo Anguita le consulta: octubre es un mes en el que se empiezan a pensar en los próximos años. ¿Cuáles serían los ejes de la política de seguridad nacional en el futuro? Y Garré responde: afirmar el control político sobre las fuerzas de seguridad. Este es un eje fundamental, dado que dicha subordinación estuvo ausente durante mucho tiempo. Las fuerzas de seguridad tomaron una autonomía exagerada en la toma de decisiones. Ello ha sido muy negativo para la propia fuerza, sobre todo el caso de la Policía Federal. De modo que es importante profundizar la depuración de sectores policiales que puedan estar comprometidos con el delito o tener algún nivel de corrección. Más allá de reemplazo, le dice Anguita, de cuadros policiales sospechados por otros confiables, ¿cómo se aplicarían tales cambios desde el punto de vista estructural? Estamos finalizando la transformación de los planes de estudio para que se inculquen verdaderamente los principios de derechos humanos y el respeto de la Constitución Nacional, pero además para lograr una mayor profesionalización en tareas específicas, es decir, las que tienen que ver con la prevención, investigación y la lucha contra el delito en general. Esto es lo que señalaba Garré. Debemos mencionar que iniciábamos el programa hablando de Rubén Pollo Sobrero y quien llevó adelante la investigación que lleva a la justicia a acusar a Rubén Pollo Sobrero es la Policía Federal, donde investigó la red social Facebook y encontró un Puerto Real que tenía obviamente, vínculo con Rubén Pollo Sobrero, pero no averiguaron que ya no estaba en TVA, que era docente. Bueno, así actúa la justicia y así actúa también las fuerzas policiales. Sí, yo quiero volver a insistir con esto de que un sistema económico determinado es el que determina, de alguna manera así de redundante, la situación que viven miles y miles de trabajadores, miles y miles de pibes en los barrios más empobrecidos. No puede haber una posible reforma cuando el sistema económico sigue siendo el mismo, es decir, de pobres y ricos. Un sistema económico donde los empresarios se llenan los bolsillos de plata y los salarios cada vez son más bajos y la inflación cada vez sube más. En ese contexto económico es donde hoy se desarrolla un tipo de estructura represiva de un Estado determinado, que sigue defendiendo esos intereses. Mientras siga defendiendo esos intereses, que son los intereses de los que más tienen hoy en la Argentina, esas contradicciones van a existir. No hay posible reforma dentro de un sistema capitalista de las fuerzas represivas del Estado. Van a estar principalmente para disciplinar, por un lado, a la población con la represión preventiva, siendo blanco perfecto aquellos jóvenes que hoy andan con visera en los distintos barrios en los distintos lugares del conurbano, en toda la Argentina. Y por otro lado, la represión selectiva, que si bien Zaffaroni lo reconoce en algún momento... Lo menciona, y esto que hemos señalado nosotros del olfato policial. No puede desligarse de esa responsabilidad porque actúan en conjunto. Siempre lo venimos remarcando, que la Rosada, el Congreso y los tribunales defienden un mismo sistema económico. Eso es lo que concretamente se ve y lo que viven un montón de trabajadores cuando los procesan, cuando salen a luchar, un montón de pibes que siguen siendo criminalizados por ser morochos. Esa es la realidad concreta en la que vivimos. Eficientemente, ese es el análisis que hacemos. Ahora, que quieran intentar reformular una nueva tesis de una policía o una gendarmería o una fuerza represiva determinada, de un Estado determinado, lo determina la situación económica en la que vivimos esa. Vamos a estar profundizando estos temas en la segunda parte de la columna. Te invito a que te quedes aquí en la tarde del día de hoy. Luego de la tanda publicitaria nos vamos a trasladar a Jujuy. Vamos a estar escuchando la conferencia de prensa realizada en Ledesma sobre las muertes que se generaron en Ledesma el 28 de julio y también la compra de tierras para el plan de viviendas por parte del gobierno de Jujuy. Vamos a estar haciendo la escucha de esos audios de esta conferencia de prensa realizada el día viernes. Y además, la entrevista realizada por Radio Comunitaria FM La Voz del Cerro, donde vamos a escuchar un referente del Centro de Participación Indígena Coya, porque se está cortando la ruta 9 a la altura de Purmamarca en estos momentos. Entonces vamos a estar escuchando esta entrevista intentando comunicarnos con la provincia de Jujuy. Todo esto en la 90.1. Es muy interesante lo que publicó el Aromo en esta entrevista con Zaffaroni, material para tener en cuenta y escuchar cómo piensan los protagonistas de la justicia, en este caso Zaffaroni. Así que vamos a estar desarrollándolo en lo que resta del programa con nuestro compañero Juan Ledesma, a quien ya la invitación para que se quede está dada en el aire. Nosotros nos acomodamos y volvemos con Nunca es Tarde, aquí en esta Radio Recuperada. Opinión, debate, búsqueda, profundidad, análisis. ¿El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene intención de escuchar la propuesta de Salvemos al Tren, que se vuelva a estatizar? No. Este gobierno no tiene absolutamente ningún tipo de intención de solucionar el problema ferroviario. Porque ellos el problema ferroviario lo ven como una caja de recaudación. Porque el sistema de los subsidios es un sistema de ida y vuelta. Es decir, ahí el gobierno entrega una gran cantidad de subsidios, una gran cantidad de plata en subsidios, y cuando pagan moneda de un peso, viste vos que cuando pagas con moneda de un peso siempre se te caen algunas monedas al piso, que en solucionar el problema a los usuarios. Nunca es tarde. Haciendo visible lo invisible. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.

Vamos a escuchar el trabajo realizado por Radio Comunitaria, FM La Voz del Cerro, conferencia de prensa también, donde fue organizado por la CTA y diferentes referentes en Jujuy estuvieron hablando de lo que sucede en Ledesma después de la represión sucedida en el mes de julio. Escuchamos en primera instancia la palabra de José del Freri, habla de las muertes en Ledesma, la represión generada y la situación actual en la provincia de Jujuy. Que para llevar adelante esto vamos a hacer una serie de acciones entre las organizaciones. Algunas acciones que van en lo gremial y otras que acciones que van en lo legal. Esencialmente estamos pidiendo el jury al juez de la causa. Tenemos una causa que se está convirtiendo en un problema porque lejos de buscar los culpables, lo que se está tratando es de no encontrar que la policía de la provincia de Jujuy o la empresa haya participado en la masacre de ese día. Entonces, en función de eso hemos resuelto, primero, difundir a nivel nacional y provincial el estado de la causa, buscar adhesiones por mail y juntar firmas solicitando el juicio al juez de la causa, responsabilizar a los tres poderes del Estado provincial y a los sectores políticos con representación parlamentaria por la desidia, inacción y falta de compromiso en la investigación de la causa, recurrir a todos los organismos públicos nacionales que sean necesarios y que nos permitan avanzar en la resolución de la causa, autoconvocarnos para movilizar o generar actividades las que sean convenientes hasta ser escuchados por la justicia de la provincia de Jujuy y encontrar a los responsables. En lo jurídico hemos decidido denunciar la falta de resguardo de prueba por parte de la justicia provincial, oponernos a que el gobierno de la provincia sea querellante de la causa, que en el desalojo no se tomaron las previsiones necesarias, ya que dentro de la comunidades que habían tomado el terreno, había comunidades originarias que por ley están protegidas para cualquier tipo de desalojo. Entonces, en general, es eso. Vamos a hacer medidas conjuntas en lo gremial y en lo legal para que el expediente se mueva, porque entendemos que en este momento lo único que se está buscando es sacarle responsabilidad a los sectores que han tenido la responsabilidad de la masacre. Ahora vamos a escuchar la palabra de Enrique Mosquera, de la Corriente Clasista y Combativa de Jujuy, más precisamente de Ledesma. Habla de la causa, de las muertes, la represión y los pasos a seguir. Ya lo explicaba, José del Freri, no van a aceptar la intervención del Estado. Así que escuchamos a Mosquera. Sabemos que realmente no hay solución para el tema judicial. Nuestros cuatro jóvenes siguen impunes las muertes de nuestros cuatro jóvenes. Y queremos que vayan presos y que paguen los autores materiales, políticos e intelectuales de esta brutal represión y de esta brutal masacre. Nosotros exigimos justicia contra cuatro jóvenes y en ese sentido entendemos que con estos jueces. También habló Milagro Sala de la Tupac Amaru, habla de los avances en el programa de viviendas en Jujuy, un lote para cada familia que lo necesita. Esto se mencionó en la conferencia de prensa organizada por la CTA en Jujuy. Información que nos llega por Radio Comunitaria FM La Voz del Cerro, así que agradecemos a los compañeros y escuchamos la palabra de Milagro Sala. Bueno, el logro de la gestión de la nación, primero es que la plata que se envía acá va a haber un control minucioso, ¿sí? Que para nosotros es importante. ¿En qué manda ese control la nación? No solo la nación, sino la provincia, los vecinos también van a estar en esa comisión, los pueblos originarios, o sea que no son únicamente el gobierno que tiene la plata acá, son cerca de 400 millones de pesos, ¿sí? Que como era antes, cuando viene el Fondo de la Nación, únicamente la provincia es la que gestiona y ve a qué empresa a contratar para esta obra, sino que acaba de haber vecinos donde van a registrar y van a verificar que esas plata al último centavo. Y de Ledesma nos trasladamos a Purmamarca. Se está realizando un corte de ruta, más precisamente en la ruta 9 y 52 a la altura de Purmamarca. El motivo es la demanda de tierras para construir viviendas por parte de los vecinos. En el marco de la lucha incansable para la restitución territorial de las comunidades de los cuatro departamentos de La Puna, Santa Catarina, Yavi, Rinconada y Cochinoca, se realizará el corte de ruta por tiempo indeterminado, es decir, hasta que el gobierno entregue los títulos comunitarios. Escuchamos entrevista realizada por Carlos Olmos, integrante de Radio Comunitaria FM La Voz del Cerro, a Jorge Mamani, referente del Centro de Participación Indígena Coya, a raíz del no acuerdo por los títulos de tierra. Se mantiene el corte de ruta en la Ruta 9, a la altura de Pumamarca. Se está esperando novedades que satisfagan a 600 integrantes de las comunidades de Puna y Quebrada. Y esto era trabajado por los compañeros de Radio Comunitaria FM La Voz del Cerro de la siguiente manera. Mira, para la Chacha y el que viene de Jujuy, han ocurrido un par de enfrentamientos, digamos, entre los turistas, los camioneros, que han querido avasallar a la gente, le tiraron piedras. A todo esto, se había descomprimido hace un par de horas la salida de vehículos. Vino la comisión del gobierno, cual, digamos, está el doctor Pablo Rosano, secretario de la Secretaría de Derechos Humanos, el director del MUELE, como el representante por fiscalía del señor Toro. Escuchamos las mismas promesas que de este año, de que iban a rever las carpetas de las comunidades, y nosotros le queramos que esa situación ya la teníamos muy escuchada hace un montón de parte de ellos, que los requerimientos que ellos hicieron ya los teníamos hecho. Y ellos decían que en 30 días quizás podían tener una respuesta más concreta. En ese contexto, nosotros le decimos que hasta las 12 de la mañana esperemos una respuesta, digamos, de los gobiernos. Esperemos una respuesta de la ahora y una respuesta de la medida tomamos. En ese momento, la gente de la Sonisa de San Momento están muy desesperados. La prensa de este momento, los que vienen del sur, digamos, están muy esperados. Bueno, están tocando de cena. Pero nosotros hasta la 10 de la noche vamos a esperar la respuesta del gobierno de la provincia y según eso vamos a tomar una resolución. En este momento estamos descomprimiendo, digamos, la ruta y inmediatamente se va a volver a cortar por tiempo indeterminado. Por tiempo determinado se va a volver a cortar la ruta. Eso les puedo informar desde acá. ¿Hay alguna propuesta clara desde el gobierno ahora, en este momento? Una propuesta clara del gobierno no existe. Por eso nosotros dijimos que vamos a descomprimir ahora en este momento, pero que esperemos la respuesta de ellos en cuanto al petitorio que le enviamos hasta el día hasta las 1 de la mañana. En ese horario nosotros, por supuesto, era descomprimido, pero volvemos a cortar. Y a las 12, una cuando ellos llame, volveremos a retomar una asamblea para disponer de las medidas de fuerza. ¿Por cuánto tiempo van a dejar pasar a los automóviles, a la gente que está ahí en la ruta? Por ahora, únicamente ahora. Después se dijo que se va a volver a cortar sin tener una entre las asambleas, sin tener una resolución de cada cuánto tiempo. Hasta el momento es por tiempo determinado, después de que se levante ahora el corte, digamos, por unos minutos. Jorge Mamani, ¿cuántas comunidades y cuánta gente hay aproximadamente en el corte de ruta? Y hay alrededor de 60 comunidades de la Puna y de la Quebrada también. Hay comunidades del pueblo Mahuaca, del pueblo Coya de la Quebrada y Valle. Ajá. ¿Hola? Acá hay una lista. Hola, Jorge. ¿Hola? Jorge, ¿me escuchas? Hola. Bueno, estábamos dialogando, estamos en contacto directo con Jorge Mamani, referente del Centro de Participación Indígena. Le asistimos, digamos, de los turistas que quisieron pasar aceleradamente por la ruta, digamos. Acá está la policía también tratando de corregir la situación, de ver, pero aparentemente los turistas que vienen de Buenos Aires están constantemente agrediendo a las personas de la comunidad, especialmente a las mujeres y niños. Jorge Mamani, aparte de la gendarmería, ¿qué fuerzas más se encuentran en ese lugar? ¿Cómo? Aparte de gendarmería, ¿qué otras fuerzas están? en la provincia de la provincia nada más, en el medio únicamente. Bien, ¿hay algún otro medio cubriendo esto? Vino el Tribuno a hacer entrevistas, vino una radio normal que es local de explicar y nadie más, digamos. No hay ningún otro medio, ni el Tribuno, ni el Prevedor, ni ningún otro medio, digamos, que haya envergadura en la provincia. Jorge Bomani, ¿cuál sería el resumen de la negociación ahora al final? Para que la gente que está escuchando la radio entienda. Digamos de que mañana a las 12, 1 de la mañana nos den una respuesta al petitorio que le hicimos al gobierno provincial, digamos. Esa es la modalidad que hemos iniciado el diálogo, pero con ninguna respuesta afirmativa de las comunidades. ¿Qué es lo que no se negocia desde las comunidades? ¿Qué es lo que no se negocia? Nosotros, No queremos esperar más tiempo, no queremos negociar más tiempo porque el tiempo ya lo dijo el gobierno de la provincia. Ya desde el 96 que se firmó el protocolo adicional de comunidades para regularizar las tierras. A la fecha faltan alrededor de 70 comunidades a nivel provincial. De la Puna nada más tenemos de alrededor de 35 comunidades. Entonces no queremos negociar más tiempo, queremos los títulos comunitarios ya en este momento. Bien, Jorge Domaní, vamos a estar en contacto entonces para ver cuáles son los acontecimientos, ¿no? A partir de las unas, si hay respuesta y no hay respuesta, y bueno, esperemos que todo llegue a un final, digamos, para las comunidades beneficioso, ¿no? Está bien, muchas gracias a la voz de ustedes por transmitir la noticia. Sabemos que es un medio que promueve la conciencia, la de comunicación alternativa y comunitaria. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos el trabajo realizado por los compañeros de esta radio comunitaria de Jujuy, donde se está realizando un corte, ruta 9, a la altura de Purmamarca, para que entiendas. Lo que están reclamando entre sus principales y únicos puntos se destaca en la entrega de los títulos comunitarios, ahora la entrega de los remanentes de territorios que fueron dejados a un lado del programa PRACPAC, que el INAI dicte de resolución reconocimiento de la posesión de los territorios, que el INAI trabaje sobre el alojamiento en más comunidades en la Puna, que se respete la decisión de comunidades sobre los territorios en la regularización, una ley de exhibición del impuesto a las comunidades que ya tienen títulos comunitarios, ya que las comunidades están exentas de gravámenes e impuestos, que se garantice el consentimiento libre previo informando los intereses que afectan. Son motivos que impulsan a esta demanda por las tierras para construir viviendas en el marco de la lucha incansable de la restitución territorial de las comunidades de los cuatro departamentos de La Puna, San Catalina, Yavi, Rinconada y Cochinoca, y están realizando el corte de ruta por tiempo indeterminado. Ya escuchamos la cobertura correspondiente de los compañeros de esta radio comunitaria FM La Voz del Cerro. Seguimos nosotros en Nunca es Tarde. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto a 1561-540359. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí. ¿Cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos describir? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Es tarde. Cuando el verano te devuelve el río y tus noches se enciendan de guitarras, un cortejo de grillos escondidos prenderán de tu nombre un pentagrama y desde el verde lámpasar nocturno un coro anfibio entonará tu nombre, Tilcara. De mirar hacia allá todo se congela. Amanecer sin despertar, todo ese país.

devuélvele las armas que están en el cuartel. Quiero matarte contra una pared, cortarte la panza. Quiero muchas balas en la federal, la mente agujereada. Continuamos en Nunca es Tarde, la segunda parte de la columna antirrepresivo a cargo de Juan Ledesma, que está aquí nuevamente en los estudios, y vamos a estar desarrollando un trabajo realizado este fin de semana por nuestro compañero. Sí, este fin de semana, en el marco del Encuentro Nacional Antirrepresivo, convocado por distintas organizaciones, en el local de la organización CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, justamente para romper el aislamiento de las distintas luchas antirrepresivas que se vienen dando en algunos puntos del país. En ese marco había compañeros presentes de distintas provincias, como fue compañeros de Misiones, compañeros de Córdoba, de Santa Fe, de Rosario y bueno, de algunas otras provincias más. En este marco se discutió alrededor de 8 horas de jornada de debate, de presentaciones de cada espacio, donde, bueno, la idea, como decía antes, de romper el aislamiento y continuar avanzando en un plan de acción conjunto para denunciar las distintas fases que tiene la represión en la Argentina. En ese sentido, pude charlar con algunos compañeros, conocer su experiencia, hacer algunas entrevistas y justamente hoy quería presentar un espacio de Rosario que se llama CAD, la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos, que viene funcionando ya hace varios años, luego de una experiencia anterior, donde, bueno, en definitiva, todo ese proceso se decantó en un nuevo espacio que, bueno, está desarrollando los mismos ejes que trabaja CORREPI en cuanto a materia de derechos humanos, antirrepresiva. La represión selectiva y preventiva. Hablé con Alicia Bernal, una compañera que es abogada, es querellante de una causa de lo que tiene que ver con la represión de la dictadura en aquellos años. Y ella señalaba que no se trata solamente de llevar a juicio a los militares, sino esta política continúa, ¿no? Porque el sistema económico, como señalábamos antes, continúa. Y mientras exista un sistema capitalista va a haber lucha antirrepresiva para largo. Bueno, presentamos la entrevista. Alicia Bernal hablándonos del trabajo que vienen haciendo primero puntualmente en el espacio de Rosario. Fundamentalmente actuamos en dos terrenos. En lo que tiene que ver con la represión policial, y en alguna medida y en todo caso en forma secundaria, hoy por hoy, en lo que tiene que ver con la búsqueda de castigo a los genocidas de la última dictadura militar. En este caso, bueno, yo personalmente soy querellante en una de las causas por la desaparición de secuestro y desaparición de mi padre en el año 77, y bueno, como organización hemos tomado ya desde hace 7 años la decisión de llevar adelante la causa. Bueno, actuamos fundamentalmente en los barrios de Rosario y Gran Rosario, que por supuesto son totalmente castigados por las políticas de este sistema, que por supuesto luego necesita de la represión en forma sistemática y organizada para poder controlar en algún punto esto mismo que él genera. Trabajamos fundamentalmente una cartilla que consta de 9 puntos, que son los derechos que las personas tenemos ante detenciones, digamos, que por medio de violencia y ilegales. Nosotros no usamos la palabra abuso, porque no son abusos. Y bueno, esta cartilla la hemos tomado de un material de CORREPI, del manual del pequeño detenido, por supuesto con el acuerdo de CORREPI, adaptada al código de la provincia de Santa Fe. Este sueño que aún sigue lastimando. La sangre de los que ayer murieron y hoy callan. Bueno, ahí escuchábamos a Alicia Bernal, una compañera de la CAD, Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Rosario, donde ella describía el trabajo que vienen haciendo en relación a las distintas variantes represivas que se vienen dando en esa provincia, y específicamente el trabajo que vienen haciendo con una cartilla de 9 puntos, donde básicamente se trabajan cuáles son los derechos que tenemos en cuanto a una detención, a una golpiza de una comisaría y cómo actuar frente a esa situación. Ahora vamos a escuchar otro audio donde ella describe el análisis que hacen en coincidencia con Correpri sobre la represión selectiva y preventiva. Tratando de instruir sobre todo a los jóvenes y pobres que son los destinatarios de estas políticas represivas, de cuáles son sus derechos, lo cual no quiere decir necesariamente que puedan hacerlos cumplir, porque sabemos que es difícil y en todo caso la violación de los derechos tiene que ver con cuestiones bastante más amplias. Esto por un lado, en cuanto a lo que es la represión preventiva para disciplinar y controlar socialmente. En el terreno de la represión selectiva, digamos, la que está orientada a los que nos organizamos para luchar de esa manera, organizadamente, que todos sabemos que es lo que da resultado, también digamos que es una de nuestras cuestiones principales. De hecho, somos pioneros en esto de impulsar en la ciudad de Rosario en los últimos tiempos, ¿no?, la campaña por la libertad de Karina Germano, la gallega. Ahora hemos comenzado, a la que por supuesto visitamos antes de comenzar la campaña, y lo mismo hemos hecho hace dos semanas con Carlos Olivera, detenido en La Plata, al que también hemos visitado y que estaremos empezando la campaña en la semana que viene, la campaña por su libertad. Este sueño que aún sigue lastimando es la sangre de los que ayer murieron y hoy callan. Bueno, ya estábamos escuchando a Alicia hablando y explicando el trabajo que vienen realizando y la situación. Sí, brevemente es un contexto muy parecido al que se vive acá en Buenos Aires. Así que, como muchas veces ahí nos dicen distintos compañeros, ya que llegamos a distintos contactos en este mes, la situación no es aislada del país, ¿no? Uh-huh. La represión a los que luchan organizados en la calle se desata en cualquier provincia, como en Buenos Aires, y los pibes en los barrios de las provincias también son detenidos. Y además ahora predomina también la represión judicial, ¿no? Y esto que pasa, por ejemplo, con la comunidad COM, con Félix Díaz, lo que está pasando en Formosa, lo que está sucediendo en Jujuy, con lo de Ledesma y esta búsqueda de justicia de las comunidades. Es decir, está pasando en muchos puntos, en Neuquén. Sí, pasa con los mapuches también, en el caso de la toma de tierras. Ahora vamos a presentar otro audio más, donde la compañera Alicia habla de la criminalización de la protesta, ¿no?, y puntualmente sobre la persecución a los que luchan en Rosario. Sí, una enorme cantidad, y acá hay un problema. Hay muchos, hay en la universidad por la toma del rectorado. Son causas, son procesos que, bueno, por ahí parece ser que terminan, pero no. Hay muchos procesados de diferentes organizaciones sociales y fundamentalmente piqueteras, por cortes de calles, ocupación de espacios públicos, como una plaza muy céntrica de Rosario, la Plaza Pringles, donde hubo un acampe que llegó a durar 3 meses, y eso generó, por supuesto, todo tipo de presentación en un lugar, aparte, céntrico de Rosario, digamos, donde vive clase media, media alta. No tenemos cifras, y eso es un problema que nosotros estamos viendo. Hay muchas organizaciones con muchos procesados, que creemos que ni siquiera saben ellas cuántos procesados tienen. En realidad nos enteramos de muchas situaciones cuando estos procesos se transforman en detenciones. Así que bueno, no tenemos cifras para dar exactamente. Este sueño que aún sigue lastimando. Para acompañar a lo que dice Alicia Bernal, tenemos aquí también la palabra de Omar Deep, que es abogado de Roberto Martino y de los trabajadores de la línea 60, y habla de la criminalización de la protesta social. Dice, ¿debemos hablar lisa y llanamente de lucha de clases? Se pregunta. Estamos hablando de otra cosa. En primer lugar, estamos hablando de lucha, estamos hablando de violencia, de opresión, y en todo caso no tenemos que preguntar, ¿es legítimo usar la violencia desde abajo? Ya estamos cuestionando otra cosa, ya nos vamos de estos márgenes y hablamos de clases. Estamos diciendo, acá hay gente que gasta en un almuerzo lo que 100 obreros necesitan para vivir un año. estamos en otro lugar. Cuando hablamos de la criminalización de la protesta, estamos hablando de una construcción ideológica. Voy al ejemplo 2, el genocidio. En el año 1969 se abre una crisis. Por un lado, la clase dominante no puede encontrar la válvula de escape. Por el otro, hay un ascenso de la lucha de clases. Hay una crisis de hegemonía. Y entonces una fracción de lo social se plantea la toma del poder por medio de la lucha armada revolucionaria. Y se plantea mandar a la mierda este sistema social capitalista e instaurar el socialismo con distintos programas, etc. Eso fue lucha revolucionaria. Hoy esa lucha revolucionaria es resignificada para mandar a los trabajadores a San Cayetano como genocidio. Hablamos de genocidio. Y no hubo ningún genocidio. Un genocidio se da cuando un ejercicio de violencia brutal, desmesurada, terrorífica, pero frente a gente inerte, a gente desarmada. Un genocidio produce víctimas. Acá no hemos tenido víctimas, acá hemos tenido militantes. Hemos tenido revolucionarios, gente que ha llevado a la máxima expresión que hemos podido tener la lucha de clases al punto de que se ha dado su propia sangre. Más allá de las diferencias que existiesen entre distintas organizaciones y más allá del grado de éxito o fracaso de esta experiencia que fracasó, hoy vivimos la consecuencia de ese fracaso. Que está diciendo que la criminalización de la pobreza es una lucha de clase. Lo está señalando y describiéndolo. También habló Luis Bonomi, que es integrante de un espacio social, donde menciona que el gobierno levanta una de las banderas, es no vamos a reprimir la protesta del corte de ruta y el corte de calle. Sin embargo, en este discurso escondía que por debajo la justicia actuaba. Si bien no te molían a palos en ese momento, después todos los compañeros eran criminalizados, eran citados a indagatorias y tienen causas penales. Por ejemplo, el caso de Hermosilla, trabajador de Kraft, lo que sucede con los integrantes de la FUBA, que lo hablábamos en la editorial, y también con PepsiCo, los trabajadores de PepsiCo que decidieron hacer un corte movilizando por reclamos estrictamente laborales. Bueno, la justicia actúa. Y aquí estábamos con estos testimonios que aportan a lo que escuchábamos. Por un lado, Omar Dib, por otro lado, Luis Bonomi. Y en la misma sintonía está Claudia Ferrero, que es la abogada que lleva adelante la causa junto a María del Carmen Verdú del asesinato de Mariano Ferreira y que señala algunos aspectos de este lado oscuro de la ley. Es el lado oscuro de la ley, así lo entendemos, pero también entendemos que no es los poderes no son independientes entre sí. Entrar en esa lógica sería pecar de ingenuos, y no lo somos. Sí, ahí el compañero en ese artículo lo desarrolla muy bien, Dib, ¿no? Cuando plantea que el sistema económico, que es lo que venimos señalando hoy, es el que determina la situación en la que vive la población, en este caso en la Argentina, y qué respuesta se da el pueblo y la clase trabajadora organizada frente a las distintas etapas, ¿no?, que enfrenta la lucha de clases en este país, al menos. Así que es justamente eso lo que quería rescatar, ¿no? Que lo vengo señalando bastante. La situación económica determina qué relaciones de poder hay entre una clase y la otra, y frente a eso, cómo actúa el aparato represivo y qué respuesta se da el pueblo organizado. Ahora, si bien estas herramientas teóricas que estos compañeros en su publicación se encargan de transmitirnos, es parte de una lucha cultural, uh-huh, y ideología y política, y es parte de la lucha de clases. No hay medias tintas en esta cuestión. No es lo mismo juzgar a un militar de aquella época cuando hoy se sigue juzgando a los policías, que son los que apretan el gatillo, los que cobran un sueldo de este Estado. Hay relaciones totalmente distintas. Un pueblo que se organiza y le plantea una salida revolucionaria en una etapa histórica determinada se enfrenta de una manera determinada hacia el poder en esos momentos. Y frente a esa situación se encuentran distintos tipos de respuesta del pueblo organizado. Frente a esas situaciones, la clase dominante, el poder expresado en los distintos gobiernos que se vienen dando luego de la dictadura desde el 84 hasta hoy, han, uh-huh, utilizado las mismas herramientas con distintas estrategias, las han ido cambiando, las han ido reemplazando por otras, pero en definitiva el objetivo es defender el poder económico establecido hasta hoy, que es el capitalismo en la Argentina. Bueno, ahí pasaba nuestro compañero Juan Ledesma, claro y conciso. Nos vamos cerrando a este micro antirrepresivo con el micro de Correpi, que estamos escuchando todos los martes aquí en esta radio. Desde ya, muchas gracias, Juan, por estar. Igualmente, y un abrazo para todos los oyentes. Así que nos vamos con el micro de Correpi, nos organizamos e ingresamos en los últimos minutos a escuchar y despedirnos con Alfredo Zita Rosa, músico que le gusta mucho a Martín Augusto de Raffo y a mí también, así que estaremos despidiéndonos con este músico popular. Pero, como bien lo señalábamos, ahora escuchamos el micro de Correpi y ya ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Aquí comienza el boletín informativo de Correpi. Coordinadora contra la represión policial e institucional. Estos son los sucesos más importantes de la semana. Ataques a delegados. Los choferes de la línea 60 vienen sufriendo ataques por parte de la patota de la empresa. Hace unas pocas semanas le incendiaron el auto al delegado Néstor Marcolín. Esta vez le tocó a otro delegado, Daniel Farela. 5 personas irrumpieron en su casa en la madrugada del viernes. Entraron, rompieron todo y agredieron a su nieta de 15 años, lastimándola gravemente. La amenazaron también con matar a Farela si continúa con sus reclamos laborales. Por la tarde, los trabajadores de la línea 60 realizaron un paro por 5 horas en repudio al accionar de las patotas y ya se están extendiendo las redes de solidaridad con los compañeros. Represión tercerizada. Esta semana la patota de la UOCRA volvió a atacar a trabajadores en Santa Cruz. Empleados de la empresa Eclesur Sociedad Anónima llevaban adelante un reclamo salarial en el parque Río Bote, cercano a Río Gallegos. Entre 40 y 50 patoteros de la UOCRA llegaron con piedras y palos a atacar a los trabajadores. 7 de ellos resultaron heridos y tuvieron que ser hospitalizados, 2 en grave estado, con traumatismos de cráneo. Como en abril de este año, nuevamente el gobernador kirchnerista Daniel Peralta utiliza la patota de la UOCRA para reprimir a los trabajadores que luchan con el menor costo político posible. En Formosa, el intendente de Ingeniero Juárez, Cristino Mendoza, mandó a una patota encapuchada a la casa del locutor huichí de Radio Identidad, Fernando Albornoz. Irrumpieron en su domicilio el grito de «Salí, indio de mierda, que nos manda el intendente a hablar con vos». También apedraron la radio donde trabaja, desde donde Albornoz lleva adelante constantes denuncias contra las prácticas mafiosas del intendente Mendoza, quien responde al gobernador kirchnerista Guido Infran. Encuentro Nacional Antirrepresivo. Este fin de semana se realizó en Buenos Aires el Encuentro Nacional Antirrepresivo, convocado por la Correpi, el Frente Antirrepresivo de Mar del Plata y la Comisión Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Rosario. Participaron más de una decena de delegaciones de todo el país, con las que intercambiamos las experiencias de las diferentes luchas antirrepresivas sostenidas en la militancia. Acordamos el inicio de un trabajo en conjunto de cara a la denuncia permanente de la represión como política de Estado y con total independencia del aparato estatal. Se hizo realidad entonces el Encuentro Nacional Antirrepresivo, herramienta de lucha contra la represión a lo largo y ancho del país. Unimos fuerzas para la organización independiente y la lucha consecuente. Correpi, contra la represión, organización y lucha. www.correpi.lajaine.org. correpi@fivertel.com.ar. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. ¿De la Unión Probún, digo? Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero en este espacio, no, la candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Hago falta. Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy. Siento que hay un sitio para mí en la fila, que se ve ese vacío, que hay una respiración que falta, que defraudo una espera. Zita Rosa en su guitarra negra expresa un tema que Boca que Vuela se atrevió a escucharlo en radio. y que son esas expresiones que rompen la lógica del mercado, de que esto no se puede escuchar en radio, porque los tiempos son veloces, dicen. Cita Rosa crece todo el tiempo en el presente a través de su obra. Y nos vamos a ir con él. En primera instancia, escuchando una entrevista realizada en España, con un periodista muy desubicado, por cierto, porque, como nos dicen constantemente, debes saber con quién hablas. De última, preguntás desde el desconocimiento. Pero no tener información que estás con un músico como Cita Rosa y su identidad es un grave error. Y así se lo va a marcar Cita Rosa en esta entrevista con la televisión española. Escuchamos cómo recibió el desconocimiento de un periodista, Cita Rosa, que también era periodista, que hizo radio, que le realizó una entrevista a Joan Manuel Serrat, muy interesante, por cierto, que escribía cuentos y escribía todo el tiempo. Estuvo aquí en Moreno, en el Club de los Indios, en la década del 80, tocando a Alfredo Cita Rosa, artista que compartimos con muchos de los compañeros de la radio, su música, su obra, y lo escuchamos casi ya al límite del tiempo en Nunca es Tarde. Enredadera, mi loca fiel. Ya no hay quien. Canto de nadie. Cita Rosa con nosotros en Peninsular Oración. ¿Qué es la milonga? La milonga es el género folclórico vivo por excelencia en mi tierra, al punto de que, al menos en mi caso, yo no compongo sino milongas, diría, muy a pesar de que por ahí también escribo alguna otra cosa, pero en general todas mis canciones son milongas allá en el fondo de su alma. Alfredo, nosotros aquí en España conocemos muchos cantantes de tu tierra, muchos cantantes argentinos, pero realmente conocemos el folclore argentino. Tú no eres argentino. No, no. Sin embargo, todos pensamos que lo eres. Bueno, es que no sé por qué has cometido tú este error, deberías estar enterado, me has pedido una entrevista, deberías saber que yo no soy argentino, no soy un cantante uruguayo. Bueno, la milonga no es típicamente uruguaya, querido. No, claro, la milonga es rioplatense, pero... O sea, es típicamente argentina. Yo soy, no, nada de eso. Cuéntanos. No, la milonga es un género, como te digo, folclórico, y en mi país el género vivo por excelencia, tal como te dije al comienzo. Se trata de un ritmo que recibe influencias afro y, por cierto, también proviene, como una buena parte del folclore nuestro, del folclore del sur de Andalucía, del sur de España, del folclore andaluz. Pero comprende una vasta zona del cono sur, la pampa argentina y las praderas onduladas de la banda oriental, que son milongueras por excelencia. Mis canciones son orientales y estas milongas que tú has escuchado son milongas de mi país. En particular, esta milonga es precisamente la que tú acabas de traer la gentileza de poner. Canto de nadie. Constituye un elogio de la milonga como género. Así sin vueltas, Cita Rosa. Cuando tuvo que corregir, corrigió, y cuando tuvo que defender su identidad también, y explicar su música también. Y de esta manera nos vamos a ir con Cita Rosa, más que hablar de él, escucharlo, en este caso, con un clima más agradable, porque va a hablar con Mareco, una persona que era muy amigo de Cita Rosa, entonces ya no es tan hostil como lo fue con el periodista español, que confundió su identidad, confundió todo. Nosotros nos estamos despidiendo en operación técnica y producción periodística de mi compañera Cecilia Rodríguez. También estuvo en la columna antirrepresivo Juan Ledesma, quien les habla Fernando Ochoa. Mañana estará mi compañero Rubén Bustamante en los micrófonos de la 90.1 Nunca es Tarde, y yo estaré a la mañana. Hicimos el cambiazo, así que me van a escuchar en recorte informativo. Las circunstancias nos llevan a esos cambios de la silla y así lo hacemos. En este equipo periodístico, un saludo también a Cintia Medina, que nos está escuchando. Un abrazo desde aquí. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Mañana será otro día. Se encontrarán a Rubén Bustamante y a mí a la mañana. Quédate con la programación de la 90.1. A las 17 horas llega la repetición de Recorte Informativo. Luego viene nuestro compañero Rubén Oscar Bustamante con Perfiles. Pegadito Compañeros de Clase y Alguna Vez Algún Lugar, cerrando la jornada del día de hoy. Nos vamos con Cita Rosa, ya no enojándose, con Maré corriéndose y luego con un poco de su música para que lo disfrutes en la tarde del día de hoy. Muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Alfredo Zitarrosa. Pienso que sí. Medio frión. Debe estar frión, hermano. Pero de verdad. Es de verdad, sí. Pensaba que era de adorno, me estaba. No, no, o sea que no. De lujo, mate de lujo. Está medio frión, yo te advierto. A ver, a ver. O sea, hasta ruido hace. Hace ruido, pero está. ¿Vos sabés que un viejo allá en mi pueblo se quedó jorobado de tomar mate con la bombilla tapada? Empezó a chupar así. Algunos se les tapa la bombilla cuando envían sin tapa, ¿eh? Qué gusto verte, Alfredo. Igualmente, Mareco. Y gracias por invitarme. Ah. Es que invitarte a vos es invitar a un país con... Además, tantas cosas nos unen y tal. Wimpy decía que la cosa buena sería frecuentar la amistad, pero cuando la frecuencia no es posible, se sabe que el amigo está. O sea, yo sé que un día le pasa a uno una cosa, yo digo, llámemelo a Zitarrosa, en algún lado está. Y vos sabés que algún día te pasa una cosa, llámemelo a Juan Carlos o a Daniel o a tus amigos. Y está. ¿Te acordás que cuando perdí los documentos que llamé? ¿Te acordás? ¿Eh? ¿Aparecieron? Hablaste por radio al día siguiente. Ay. ¿Aparecieron? El día antes de viajar a Montevideo, ¿te acuerdas? Vos sabés que un día en la caja agraria de Carmelo trabajaba mi padre y cae un tipo y papá le dice, vino a pagar la contribución. Uh-huh. Y papá le dice, ¿trajiste la...? Dice, ¿vos no sabés que para pagar la contribución nueva tenés que venir con la vieja? Y le dice, si la vieja está para el licón, le voy a traer la vieja. Una silla, la vieja, le voy a traer. Bueno, Alfredito, gusto, estás buen mota, una pinta, va. Y luego estreno programa, estreno traje, ¿no? ¿Qué estrenas en el programa? A ver. Ni buenos pesos me costó, te digo también. Qué linda la milonga larga, ¿eh? Qué hermosa. Melodía larga, ¿te gusta, sí? Melodía larga. ¿Cómo haces para mantener, por más que le metes instrumentos afrocaribeños, para mantener siempre el ritmo de candombe de fondo? ¿Cómo haces? Bueno, un 6x8 eso, tú sabes, ¿no? Habría que hablar con Rada más bien para preguntarle, porque eso me lo enseñaron gente como Rada y allá estoy mirando a Numita. Presentalo, Alfredo, presentalo. De algún modo sube a Holanda, no olvidó la milonga y el candombe. Allí lo tenemos a Numa, uno de los mayores exponentes del canto de la generación del 70, que sufrió el exilio durante 10 años. Ellos nos han enseñado a conservar ese ritmo. Es cierto, allí están presentes el candombe, hasta la murga por ahí en algún momento, pero con instrumentos del jazz. Una vieja idea que, con otro becho que no era, Gerardo, por cierto, Mato Rodríguez, sino Carlitos Aizmendi, muerto hace poco, violinista. Alguna vez llevamos a la práctica en televisión, hace estos muchos años, hasta que por último se grabó un primer tema, y ahora ya hay tres. Hay melodía 2, melodía 3, uh-huh, que creo que han salido aquí en Buenos Aires. ¿Están? ¿Están? Yo los paso todos, uh-huh, los días los paso. Uh-huh. Cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti.